Son las 4, las 3 en Canarias. A esta hora, los 27 líderes de la Unión retoman las negociaciones para intentar desencallar la cumbre europea que en Bruselas intenta definir desde el viernes la cuantía y las condiciones para acceder al fondo de reconstrucción. Después de un receso de más de 4 horas en las que ha mantenido reuniones bilaterales, los líderes acaban de retomar el encuentro. Vamos a Bruselas, última hora. Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues vamos a ver si esta es ya la última ronda, pero podemos confirmar que Michel, el presidente del Consejo, ha vuelto a convocar al plenario para dentro de 15 minutos. La propuesta es un poco inferior a los 400.000 millones, 375.000 para subvenciones en los próximos 3 años, para ayudas directas e inversiones, según han confirmado fuentes de las negociaciones a la cadena SER, que ahora están muy, muy pendientes de lo que diga España. Vamos a esperar. Gracias, Griselda. Volvemos contigo luego. Por lo demás, la cifra de fallecidos por la pandemia ha superado en las últimas horas las 600.000 víctimas y los contagios se acercan ya a los 14 millones y medio. El epicentro de la pandemia continúa en Estados Unidos, donde su presidente, Donald Trump, ha dicho esta noche en una entrevista en la Fox que el país cuenta con el mejor sistema de test del mundo. Santiago Ranz, buenas noches. Buenas noches. Estados Unidos supera ya los 140.000 muertos por coronavirus, muy lejos de las previsiones que el presidente Trump hizo al comienzo de la pandemia. Hoy en una entrevista ha defendido que tenemos el mejor sistema de test del mundo. Si no testáramos tanto, no podríamos mostrar esos datos. Sigue, por lo tanto, defendiendo que Estados Unidos es el país con mayor número de contagios, cerca ya de los 4 millones, porque es el país en el que más test se hacen. Ahora mismo, los estados en los que las situaciones más preocupantes son Florida, Texas y California. Y en Brasil, pese a ser positivo por coronavirus, el presidente Bolsonaro ha recibido a centenares de personas que se han reunido en los jardines del Palacio da Alvora, la residencia presidencial, para rezar por la salud del mandatario. Ante el gran número de personas, el presidente ha salido a saludar y han cantado el himno brasileño durante la izada de bandera. Hoy el país se ha registrado 716 nuevos fallecidos y el número de infectados es de casi 2.100.000, lo que convierte a Brasil en el segundo país más afectado por el coronavirus. Gracias, Santiago. El español Jon Rahm se ha convertido esta madrugada en el número uno del golf mundial. El vasco ha ganado el torneo Memorial de Ohio y es el segundo español que alcanza la cima del golf después de Seve Ballesteros hace 25 años. Sira Valdés, buenas noches. Buenas noches. Tras aventajar en 3 golpes a su contrincante local, Ryan Palmer, y con un golpe magistral en el hoyo 16, Rahm se hizo este domingo con la 1ª victoria de su carrera profesional y se ha convertido en el segundo español y el 9º europeo en alcanzar el puesto de número uno en la historia de la clasificación mundial, algo que ha querido agradecer a sus padres. Si estás viendo esto, Aitama, es que recasco. Es que recasco usted a ti, Beth. Si me estáis viendo, papá, mamá, muchas gracias, ha dicho tras su victoria. De momento es todo. Más información en 1 hora y siempre actualizada en nuestra web, cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. En la cadena SER. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estáis en Cadena SER. Ya estamos aquí. Y un protagonista en el programa de hoy, uno de los grandes teclistas del jazz de ahora mismo, que nació hace un montón de años, no lo digo porque es en Missouri, Estados Unidos. Es el señor Bob James. hombre con una discografía prolífica. Este es de un disco que se llama Foxy, de hace un montón de años, y que en un momento dado fue sintonía del programa. Ya no me acuerdo, pero años, ¿eh? Pues fíjate, este es un tema del año 83, asociado a músicos como Air Club, asociado a Sanborn, a los grandes músicos Grover Washington, a los grandes músicos de nuestra música, y que durante muchísimo tiempo han sido los protagonistas en Ya estamos aquí, en Cadena Ser. Miranda. Uno de los temas que más me ha gustado, que me gustó, bueno, sigue gustando, ¿no?, en su carrera. Un también antiguo trabajo que se llama Heads. También fue sintonía del programa hace muchísimos años, Nightcrawler, ese reptil nocturno. Y se han hecho dos versiones de un disco en trío, mucho más jazzy, que se llama Straight Up. Hablamos hoy de Bob James. Típico trío de jazz, bajo, batería, piano, de su disco Straight Up, Nightcrawler. Sin embargo, hace muchísimos más años hubo la versión original, que hasta en... yo le he visto por lo menos en un par de conciertos, que es uno de los temas estándares, que van por la vistosidad, por la banda que lleva. Y suena así. Disco que se remonta al año 77, donde estaba hasta Grover Washington trabajando, Ron Carter, grandes músicos que hicieron posible el cambio hacia un jazz mucho más comercial, más pop. Y donde se metían unos vientos enormes, como ahora escucharéis. Curioso el tema y fundamental, apertura del Festival de Jazz de Montreux, en Suiza. Bob James, con grandes artistas en su época. Sigue siendo, ¿eh? Está mayor, pero bueno, sigue haciendo discos. Pues con Earl Klugh, Harvey Mason, David Sanborn, Larry Nour, Nathan East, Grover Washington. Si es que hay tal cantidad de músicos como expectativas de este tema que os quiero poner ahora. Eso es un balón estrellado en ritmo contra el suelo. Fue una noche intensa. Nos quedamos muchos a ver la gran final de España contra Estados Unidos en los Juegos Olímpicos del año 84. Una noche mítica. Homenaje a esa noche, este Couch Ship. Poderoso sonido, con esa base que parece, insisto, o me parece, un balón golpeando contra la cancha. Esto es Ya Estamos Aquí, somos Cadena SER. Bueno, ¿y entonces es discografía antigua? Pues no, esto es del 19, se llama Submarine y es, pues eso, lo último que ha hecho. Submarine. Se grabó entre diciembre del 18, febrero del 19, es decir, ayer. Submarine. Yo creo que es el último disco de Bob James, nuestro protagonista de hoy. Uno de los temas más suaves, del que se han hecho 2000 versiones, que especialmente es atractivo. Estás tomándote una copita en un sitio muy relajado, y de pronto un estándar enorme, Feel Like Making Love, con un ritmo un tanto machacón, pero rodeado de un montón de instrumentos de viento y de cuerda, con algo fundamental, un piano, el de Bob James. feel like making love. Me siento como si estuviera haciendo el amor. Es una canción viejísima del cantante y compositor Eugene McDaniel, pero originariamente la gran apuesta fue con Roberta Flack. Uno de los temas estándares del R&B y del jazz, montones de artistas lo compusieron. Y esto que va a sonar ahora es una viejísima canción de una inspiración celta. Cierra los ojos y escucha. Te acercas a aquellas raras, mágicas y maravillosas tierras. Thank you. Las mujeres de Irlanda. Esto lo compuso originalmente Mike Oldfield. ¿Te acuerdas de los de Tubular Bells? Lo que pasa es que está inspirada en una canción folk de Irlanda, de un señor que se llama Sean O'Rourke, y no sé leer bien ni cómo se pronuncia en su idioma original. No estoy yo muy seguro. Pero me encanta Las mujeres de Irlanda, un estándar enorme. Y este, uno de los grandes temas de la historia de Bob James, con uno de nuestros instrumentistas, Mr. David Sanborn. Homenaje a la capital, Maputo. A Maputo, la capital de Mozambique, como sabéis, una colaboración ha tenido con mucha gente, pero hemos escogido dos. La primera con David Sanborn, en esto que habéis escuchado. Contaros que esto es Cadena Ser, ya estamos aquí. Y el invitado de Bob James se trae también a un guitarrista que nunca ha tocado con cuerdas metálicas, sino de nylon, Erg Klug. Thank you. Hoy hacemos en Cadena Ser un programa dedicado al teclista, pianista, Bob James. Y Bob James a su vez hace un homenaje a una ciudad británica que se llama Brighton. Brighton by the Sea. Brighton by the Sea, pedazo de festival que tiene de música, además, si lo conoces. Y nos vamos a ir con un coreano del sur, Jack Lee, que estrenó un, disco hace unos años, se llama La Dama de Shanghái, y le ayudó a los arreglos Bob James, y han grabado algunos discos. Me encanta el guitarrista, ¿eh? Yo lo descubrí no hace muchos años. El disco está dedicado al... bueno, pintor, no es escultor, Botero. Ese que hace unos personajes, unos hombres, unas mujeres muy, muy gruesos, muy gordos. De ese disco, Botero, Jack Lee y Bob James, Oblivion, para irnos. Escucha un ratito a Jack Lee, te va a encantar. Chicas, chicos, esto en Cadena Seres, ya estamos aquí. Rafa Fuentes, besos.